Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast, en el archivo de internet y desde nuestro blog intangible23.blogspot.com. Pues vamos a empezar ya con nuestra selección musical ecléctica de este martes. Esto se titula Tu boda, una canción no apta para mentalidades sensibles a cargo de Le Porc Epic. Me corté el vello del pubis solo por ti y compré un traje de fiesta para ir a tu boda. No figuraba en la lista de los invitados y acabé matando a tu padre y también a tu hermana. Tres días a la semana, pensé que así te haría más feliz. Ahora tendré que buscar a una idiota. Siempre me has dicho que tengo buen corazón. He aquí la canción Tu boda de Le Porc Epic, la primera recomendación que nos va a traer nuestro colaborador Fajardo hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Fajardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por estar aquí una vez más y cuéntanos rápidamente, ¿de dónde sale esto? Bueno, pues este señor Le Porc Epic es Sergio Terrodisio, un chico de Madrid. Yo le conocí cuando estuve por allá y fue algún conciertillo de él. Todo lo que ha sonado lo hace en directo él solo, a partir de loops, y se lleva todos los cacharros, como dos guitarras, una melódica, pandereta, etc. Y se le ocurra el tío ahí, el solito. Y bueno, le había perdido un poquito la pista, pues bueno, en la época del MySpace, pues había como mucho material y tal. Pero bueno, encontré su Bandcamp y dije, coño, qué guay. y nada, dije, hostia, pues esto merece ser recomendado. Es un tío muy muy muy muy inquieto y en la actividad musical madrileña y bueno, ahí le he puesto. Recordemos que MySpace y Bandcamp son dos de las principales plataformas que emplean los músicos independientes para difundir sus discos. Y en concreto, la canción que hemos escuchado, Tu boda, aparece en el EP de cuatro temas, Canciones de desesperación. Este trabajo de Le Porc Epic, disponible en Bandcamp. Y la verdad que sorprende la propuesta de este artista, y más si en directo se convierte en toda una orquesta única, ¿no? Un hombre orquesta. Exacto, exacto. Y bueno, quizás a lo mejor es un poco rareza dentro de lo que suele hacer, porque más bien, si no recuerdo mal, casi todo, y de hecho en el EP los temas están en inglés, en francés, y ese es el único que aparece en español. Y quiero recordar que sí, que más o menos su repertorio era todo en lengua anglosajona o en francés, y bueno, de repente me sorprendió ahí con este tema en castellano, y aunque pude haber elegido uno más representativo de lo que hace, pues bueno, este tema a mí me enganchó ahí desde el principio. Y bueno, tiene una letra de lo más surreal, inquietante y cinematográfica que se podría echar uno a la cara y a los oídos, ¿no? Pero casi que, bueno, eso es un aliciente más para haberme decidido por apostar por esta canción, ¿no? A la hora de recomendarla. Tú lo que querías era escandalizar aquí a la audiencia. Pues también. Digo, esto va a dar que hablar. Muy bien, entonces, como es habitual, nuestro colaborador, el músico Fajardo, nos trae tres canciones en su intervención mensual. La primera era esta, Tu boda, de Le Porc Epic. Y ahora, Fajardo, tenemos un tema instrumental del grupo Layo Raser, en vez de Rayo Láser, Layo Raser, y se titula Gran Máquina Replicadora. Recuerdo que hace poco nos recomendabas la música de una banda más o menos similar, Uppercut, y aquí seguimos apostando por el post-rock, ¿no? Sí, yo sé, también se les ve una vertiente bastante cercana al metal o incluso al heavy, como ellos mismos dicen en alguna que otra reseña que he visto, y efectivamente, y seguimos en el norte. Esta gente es de Irún, es una banda formada por John al bajo, Elena a la guitarra y Fortune a la batería, ¿no? Y sí, es un rock instrumental, pues se ve que con una gran influencia de bandas así, de metidas muy en la escena esta del do it yourself del este de Europa, ¿no? A mí me recordaron bastante, sobre todo en las líneas de bajo, al dúo americano-checo, porque son americanos ellos, pero viven en República Checa, llamado Sabot, que es un dúo de bajo y batería, y tiran de este tipo de estructuras y todo siempre como muy a contratiempo, y hay muchas idas y venidas, ¿no? Y mucha dinámica, y la verdad es que justamente luego, leyendo un poquito sobre ellos, de hecho hicieron una mini gira juntos las dos bandas por Euskadi, así que me parece que están muy, muy, muy bien también lo que hacen, y me parece que tienen uno de los nombres más acojonantemente buenos de la historia. Por lo menos se busca en Google y se encuentra rápidamente, ¿no? Que ese es un problema hoy día, que hay bandas que para encontrarlas es complicado. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y muy bien, yo les descubrí por The Joe Kaplan, otro dúo también instrumental, que creo que coincidieron alguna vez en escenario. Pues vamos ya entonces aquí en Intangible 23 a escuchar el tema Gran Máquina Replicadora de Layo Raser. muy potente, desde luego, la música de este grupo, Lyo Raser. Acabamos de escuchar su tema Gran Máquina Replicadora. Es una recomendación de nuestro colaborador Fajardo, con el que estamos hablando hoy aquí en el programa. Y bueno, Fajardo, el álbum en cuestión se titula Europa, no en homenaje al continente, sino a la luna de Júpiter, ¿no? De ahí que esta sea una música con un cierto aire marciano casi, ¿no? Pues sí, sí, yo ni no tenía ni idea yo de estas cosas de... Pero vamos, sí, me enteré creo que por ellas, ¿no? Que hay ciertos nombres ahí pululando de este tinglado. Y sí, la verdad es que se ve que les mola este rollo espacial y, ¿no? y de cosmología y esas cosas, ¿no? Está guay, esa imaginería mola bastante. Bueno, pues antes de pasar a la tercera recomendación que nos va a presentar Fajardo hoy aquí en Intangible 23, queremos que nos hable de un evento muy interesante que tendrá lugar la semana que viene, el Record Weekend, el fin de semana de los discos. ¿Esto qué es, Fajardo? Sí, pues nada, esto es un poco con la excusa de que se va a celebrar el día 20 de abril el Record Store Day a nivel mundial, ¿no? Una celebración de eso, de un poco de homenajear o de acordarnos un poco de que hay tiendas de discos todavía a pesar de todo, ¿no? Y que siguen ahí y que funcionan pues eso de manera independiente, que no se han casado con nadie, con ninguna discográfica, con ninguna multinacional, sino que están ahí haciendo su trabajo desde pues eso, desde un espacio así pequeñito y ofreciendo música a todo el que quiera pasarse por ahí a curiosear y a comprar. Entonces nosotros hemos decidido hacer un mercado del disco y una serie de eventos que un poco lo aderecen, ¿no? Entonces empezamos el 19 de abril en el Gabinete Literario con un concierto en el que tocará el pianista Carles Viernes, que viene desde Barcelona, y este que les habla. Y nada, nos haremos ahí un conciertito, empezará sobre las 9 y vamos a cobrar 6 orillas de entrada. Y luego al día siguiente pues ya sería el mercado del disco, que va a ser en el exterior del Mojo Club, ahí en la Plaza de la Música, y eso pues vamos a tener representación ahí de tiendas de discos. Desafortunadamente ya me he enterado hace poquito que 33 Evoluciones, que era un poco la tienda ahí que teníamos como tótem, pues no va a poder estar presente, pero vamos a tener presentación de muchos sellos y los propios grupos también van a tener su espacio para que traigan sus discos y los vendan ahí directamente. Bueno, y sellos pues tenemos a la Fábrica de Sonidos Hipnóticos, El Hombre Bala, sellitos de aquí locales, ¿no? Y en medio de todo ese mercado pues vamos a hacer pues algunas pinchadillas, vamos a traer un amiguete que va a estar pinchando vinilos, y luego vamos a hacer una serie de showcase o mini acústicos, ¿no? Conciertos de 3-4 temillas, donde ahí van a participar Pumuki, Zamborondón, casi seguro, probablemente Isolina también, aunque no está confirmado, y ya también seguro Sonio, que es una banda que forman Carles Viernes, al que ya nombré antes, con el guitarra de Alado Sincera, que tocarán ya como colofón, y van a ser también un par de temillas. Entonces eso, el colofón va a ser Alado Sincera y Bes Niágara, que vienen desde Tenerife, aunque el batería es José Antonio López, que toca también ahora con Pumuki, Mal Cortado, y bueno, esperemos que va a ser un fin de así movidito, esperemos que esté al gusto así de todos y que todo salga bien. Vamos a recapitular entonces, el viernes y el sábado de la semana que viene tendrá lugar este evento, Record Weekend, el viernes por la noche con un concierto en el Gabinete Literario y el sábado en el exterior del Mojo Club, en la Plaza de la Música, todo esto en Las Palmas de Gran Canaria. Pues por la tarde, a partir de las 5, se desarrollará este mercado del disco con distintas actuaciones. Muy bien, pues nos lo apuntamos, desde luego, todo esto, para acudir y para seguir recordándolo aquí en el programa. Y entonces ya, Fajardo, si te parece, vamos con lo último que nos traes, el split, o disco compartido, en el que colabora una de nuestras bandas favoritas por aquí, Picore. Sí, exacto. Ya Picores sonaron en tu programa, les hiciste ahí un especial, una entrevista memorable al gran Daniel Jiménez, y yo ahí estaba buscando y tal, y ya me sonaba que este tema, el Paralímpico, pues en sí era una especie de rareza, pero curiosamente me comentabas que en ese programa tuyo lo sonó. Así que dije, hostia, pues qué bueno. Entonces, en el split lo que han hecho es incluir este tema paralímpico, pero una versión remezclada y pelín diferente, ¿no? Yo invito a quien guste a meterse en el Bandcamp de Picore y escucharse las dos versiones, a ver cuál les gusta más. Pero bueno, en esta pues eso, hay bastante más guitarra y la voz aparece sola. En la otra versión la voz aparece doblada, ¿no? Y bueno, sé que prometí traerte exclusivas y tal en todos los programas que pudiera. En esta la exclusiva no es tanta porque ya sonó aquí en tu programa y no es que la hayan regrabado ni mucho menos, pero a mí este tema siento una debilidad por él, así que te lo traigo nuevamente en este nuevo formato y nada, para que lo disfrute todo el que quiera, porque para mí es una especie de, se ha convertido en algo así como en un himno. Es una gran canción, desde luego, Paralímpico de Picore, y un placer volverla a escuchar y ponerla en el programa en esta nueva versión. Y este es un split o disco compartido de Picore junto a Familea Miranda, Lisa y OTK, ¿no? Exacto. Yo a los que más tengo controlados son Familia Miranda, que es un trío chileno que ahora mismo reside en Barcelona. Y bueno, el split en sí creo que tiene un buen trasfondo, o tienen un vamos, se llevan bastante bien estilísticamente todas las bandas y hacen una buena unidad ahí, ¿no? Y creo que puede estar muy muy bien. Desgraciadamente no lo tengo, no me he podido hacer con el split, pero bueno, lo tengo ahí pendiente para un futuro, si puedo ir a Zaragoza o ver a Picor otra vez en directo, que es una de las experiencias más increíbles que hay. O si en un futuro se les puede traer aquí a Canarias, que eso sería ya la repera, pues hacerme con ese split y disfrutarlo ya en casa, en vinilaco, que tiene muy muy buena pinta la edición y todo, así que muy muy recomendable. Además, veo por aquí que las otras dos bandas son de Praga, Lisa y OTK. Sí, verdad, Y sí, verdad. entre Y hay una. esos cuatro grupos completan el split del que vamos a escuchar ahora la canción Paralímpico de Picore. Pues nada, Fajardo, muchas gracias de nuevo por estar aquí y traernos todas estas recomendaciones musicales. Y de veras que nos apuntamos lo del Record Weekend. Esperamos estar por allí en la semana que viene. Sí, muchas gracias a ustedes por por este huequito, como siempre, y eso, esperamos verle el fin de semana ese, el 19 y el 20, y eso, y animar a todo el mundo a que se hagan con un disquito, de vez en cuando. Que esto de escuchar música en internet mola muchísimo, pero también mola bastante llegar a casa y ¿qué hago? Pues me pongo la tele o me pongo un disco. Venga, hoy que se acerca el Record Store Weekend, o el Record Store Day, perdón, me pongo un disquito, bajo la luz un poquito y a volar, ¿no? Y a disfrutar. Muy bien, pues hasta pronto, Fajardo, y nos quedamos con Picore y esta nueva versión remezcla de la canción Paralímpico. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estás escuchando Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido en este primer tramo de la edición de este martes las recomendaciones de nuestro colaborador Fajardo. La tercera y última era esta canción Paralímpico en la nueva versión incluida en el split Somos Tú, donde Picore, esta banda, comparte espacio con Familia Miranda, Lisa y OTK. Bueno, y vamos ya con nuestra primera sección fija del día de hoy, la grabación histórica. Tenemos a la Edison Promenade Band tocando una pieza compuesta por James Rhys Europe. Es este Castle House Rag. La Edison Promenade Band ha protagonizado nuestra grabación histórica de hoy con una versión de 1915 del Castle House Rag, una composición de James Rees Europe, y merece la pena que nos detengamos un poco para comentar la importancia de esta figura. Rees Europe vivió entre 1881 y 1919. Fue compositor de ragtime y de jazz en los mismísimos inicios de ese género, y también escribía música. Se le ha llegado a llamar el Martin Luther King de la música por el peso que tuvo en la escena neoyorquina en la década de 1910, ayudando a que intérpretes negros tuvieran más oportunidades. Y a continuación tenemos al dúo italiano Ongaku 2 con una pieza de improvisación y experimentación con la voz humana. Se titula Sotto il mare a volte nevica. La revolución. La contemplación. Cuán for another, or also are. La révolution, le vent, la révolution, le pouvoir d'apprivoisement du grand, la révolution, la révolution. Il chantait l'utopie, l'abondance. Down the corner was Cafe Society, which is now a park. And a little pocket park. And I came like from Atlantic City because I used to hang out in Atlantic City as a kid and work at all the Jewish hotels as a bellhop, and sometimes I sang and tap dance because I had a little routine going in Philly from about 11 to 15. I tap danced and sang and la revolución. Pues ahí teníamos esta especie de collage de diferentes sonidos, un tema titulado Sotto il mare a volte nevica, con el que termina el disco Short Stories, historias breves, el nuevo lanzamiento del sello virtual Label Net Label. Y los autores de esta música son el dúo de Cerdeña en Italia, Ongaku 2. Sus nombres los tengo por aquí, Elia Casu y Paolo Sana. De hecho, el disco incluye 12 improvisaciones y todas y cada una de ellas duran 2 minutos y medio exactamente. Bueno, pues escuchamos a continuación al pianista japonés Tomoya Naka con esta pieza que se llama L'Eclipse Lunaire. El de Tomoya Naka es un nombre que suele aparecer en los recopilatorios del sello asiático Mizukage Records. Y hace poco aparecía el volumen número 9 de dichos lanzamientos, incluyendo esta preciosa pieza de piano, L'Eclipse Lunaire. Y además, Tomoya Naka ha hecho que bajemos la guardia, con lo cual este es el punto adecuado para que suene nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Puede que algún día nos cansemos de escuchar al Dr. Phibbs y de buscar momentos bizarros, pero por ahora ese día está bastante lejos. Ya sabes que el Dr. Phibbs pone la sintonía a esta estrambótica sección con su reinterpretación de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y por cierto, dentro de muy poquito escucharemos más de la música del Dr. Phibbs aquí en el programa, probablemente el jueves, hasta ahí puedo leer. Pero vamos ya entonces con nuestro momento bizarro. Es una pequeña broma sonora de poco más de 30 segundos del grupo de Indonesia Tantrum y se titula Voz de Interior. Tantrum es un trío de Yakarta en Indonesia que toca diferentes géneros. Pueden sonar en un momento determinado a pop o a surf o a punk. Y ellos son los autores de este momento bizarro, el tema Voz de Interior de su EP homónimo que sacaron con el sello Sea Indie. Y entonces ya afrontamos los últimos minutos de esta edición del martes en Intangible 23 en Todo Radio con el tema Between the Sunset and the Sea del grupo Coma. Confieso que estamos aprovechando al máximo el recopilatorio Raise the Black Lantern, que recoge lo mejor de los 50 lanzamientos del sello escocés Black Lantern Music. Por ejemplo, este tema Between the Sunset and the Sea, entre el atardecer y el mar, de la banda de Edimburgo Coma. Y para despedirnos con unos sonidos desenfadados, tenemos a continuación a Oblivion Substantial con su Local Boogie. Oblivion Substantial es un colaborador ocasional del compositor Ergo Fismis. Los dos comparten una misma visión alegremente alocada de la música y de hecho este álbum Oh What a Novelty, del que hemos extraído el tema Local Boogie, lo publicó el sello de Ergo Fismis Chinstrap Music. Y de esta manera, espero que con una sonrisa, nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, este programa que has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, toda la información y los podcasts están disponibles en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.